pasado por tormentas en la densa oscuridad. Has llorado como un niño sin poderte levantar. Quizás tienes muchas deudas, tal vez una enfermedad. O has perdido un ser querido sin poderte consolar. Dios no falla, Él nunca ha perdido una batalla. Y aunque pienses que tan solo tú estás, no dudes que al final Él todo cambiará. Dios no falla, Él nunca ha perdido una batalla. Y aunque pienses que tan solo tú estás, la muerte y el dolor pronto se acabarán. En las aguas del perdón me diste vida. Te sentaste a mi lado y me abrazaste. Te doy gracias, mi Jesús, por mis heridas. Fue la cruz quien me enseñó a no olvidarte. Tú sufriste con dolor, lo hiciste por amor. Porque cuando todos fallan, jamás lo hará. Dios no falla, Él nunca ha perdido una batalla. Y aunque pienses que tan solo tú estás, no dudes que al final Él todo cambiará. Dios no falla, Él nunca ha perdido una batalla. Y aunque pienses que tan solo tú estás, la muerte y el dolor pronto se acabarán.